es mi fuerza, Dios. Tú eres mi ayuda, Dios. Tú eres a quien puedo clamar. Tú eres mi escudo, Dios. Mi vida rindo, Dios. Mi todo en todo tú serás, oh Dios. Tú eres mi fuerza, Dios. Tú eres mi ayuda, Dios. Tú eres a